Temprano en el juicio, que duró 2 meses, Calvino escribió a Farrell: espero que la sentencia de muerte sea pronunciada sobre él. Obviamente, si el Dios en quien creemos predestina a miles de millones a un infierno ardiente, todos a quien él podría rescatar, entonces quemar en la hoguera a un hereje totalmente depravado parece algo leve y fácilmente justificable. Sin embargo, esa lógica parece de alguna manera escapar a muchos de los cristianos evangélicos de hoy que admiran a este hombre y se llaman calvinistas. La acusación redactada por el abogado Calvino contenía 38 acusaciones apoyados por las citas de las escrituras de Servetus. Calvino apareció personalmente en la corte como el acusador y como principal testigo de los cargos. Los reportes personales de Calvino correspondían a las protestas de Servetus con frases como: el perro sucio limpió su hocico. Ese bribón pérfido ensucia cada página con delirios impíos, etc. El Consejo de Ginebra consultó las otras iglesias protestantes de Suiza y 6 semanas más tarde recibió su respuesta. Servetus debería ser condenado, pero no ejecutado. Sin embargo, bajo el liderazgo de Calvino, fue condenado a muerte por 2 cargos de herejía: unitarismo, rechazo de la Trinidad y el rechazo del bautismo de infantes. Durant nos describe los horribles detalles. Pidió ser decapitado en lugar de quemado. Calvino se inclinaba a apoyar esta petición, pero el anciano Farrell lo reprende por esa tolerancia y el consejo votó que Servetus debía ser quemado vivo. La sentencia se llevó a cabo al día siguiente, el 17 de octubre de 1553. De camino a la hoguera, Farrell porfió con Servetus de pedir misericordia divina, confesando el crimen de herejía. Según Farrell, el condenado respondió: no soy culpable y no merezco la muerte, y suplicó a Dios que perdonara a sus acusadores. Él fue encadenado a una estaca y su último libro fue amarrado a su costado. Cuando las llamas alcanzaron su rostro, gritó en agonía y después de 1/2 hora ardiendo, murió. Calvino acusó a Servetus de argumentos capciosos contra el bautismo de los niños, pero las objeciones principales de Servetus, a pesar de sus otros defectos, eran en realidad muy sanas. La respuesta burlona de Calvino, ausente de carácter cristiano, un tono áspero de burla con filo que nunca dejaría, se condensa como sigue. Servetus argumenta que ningún hombre se convierte en nuestro hermano a menos que sea por el espíritu de adopción, solo conferido a él por fe al oír. ¿Qué presume que Dios no puede adoptar a los infantes nacidos en Cristo con algún otro método secreto? Otra vez él objeta que no pueden ser los bebés engendrados por la palabra. Pero lo que he dicho una y otra vez lo repito ahora. Dios tiene sus propios métodos de regeneración para consagrar a los infantes para sí mismo e iniciarlos por un símbolo sagrado. La circuncisión era común en los infantes antes de recibir entendimiento. Sin duda, el diseño de Satanás en agredir el bautismo de infantes con todas sus fuerzas es borrar la certeza de la gracia divina que desde su nacimiento han sido reconocidos por él como sus hijos. A pesar de sus otras opiniones falsas, Servetus estaba en lo correcto en sus objeciones del bautismo de infantes. Por lo tanto, fue en ese sentido quemado en la hoguera por una creencia bíblica que se oponía a la herejía de Calvino en cuanto a la regeneración bautismal de infantes practicados hoy en día en muchas iglesias calvinistas.